mal. ¿Dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya a comer. ¿Una cuchara? Eso, eso, eso. Bienvenidos a La Cuchara. Programa número 1 × 10. Eso, que es igual a 10. Después del 9 y antes del 11. Muy buenos días, Antonio. Buenas tardes, Pati. Buenas noches, Pablo. Qué bien. Estamos cogiendo el tranganillo. Pues el tranganillo viene muy bien para lo que inventamos el lunes, lo de la palabreito. Hostia, no, es verdad. Pero. ¿Qué es tranganillo? Que no. Que no te diste cuenta que esto ya está inventado. No. Sí, otra vez. ¿Qué dices? Otra vez. ¿Ya nos lo dijeron? Diccionario se llama. Joder. Bueno, a ver. O sea, algo me sonaba, algo me quería venir. A ver, vale, pero en serio, ¿qué prefieres? ¿Comprar? ¿Me das un diccionario? ¿O me das el Apalabrator 2020? Wow, increíble. Eso, como todo lo que lleva el nombre al final, o sea, el nombre al final quedará obsoleto. Sí. Pero el diccionario también queda, o sea que... Ya. En fin. Estamos un programa más aquí con todos vosotros, como siempre es nuestro programa, pero sobre todo suyo, o vuestro, o de todos. Y nos va a recordar rápidamente cómo podéis participar y hacer vuestro, nuestro, suyo programa a través de las redes sociales. Pues seguidnos en Instagram, en Twitter. No, perdón. ¿Seguirnos no? Seguidnos, dije seguirnos. Yo entendí seguirnos. Pero entonces, si lo dije, igual a puede ver, ser a continuación de lo que dijiste tú. Espera. Acerté la primera. Igual lo dije. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden seguirnos. Carita. Pablo. Entonces sí. ¡Pam! ¿Quién se las come ahora, Pues la vez, ¿eh? Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, buscáis La Cuchara Podcast, nos encontráis, lo compartís con vuestros amigos y con vuestros enemigos. Sobre todo con vuestros enemigos. Y antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña denuncia, Pablo. Una llamada. Una. No, denunciar un acto bastante maléfico. Y es que a mí en el anterior programa me saludaste en plan con buenas tardes para pillar. Sí, y a Antonio le has dicho buenos días, ¿sabes? Porque le quieres más cerca mío, como es el girito. Que sí, tiene que haber en todos los programas un girito. Igual la respuesta es que sí. Empezamos. Wikipedia. Ay, qué bien. Interesante. Vamos. Me gusta la aleatoriedad. Volvemos a esta sección, como siempre, una vez. Ahora es una vez a la semana, ¿no? Sí, porque es los lunes noticia, normalmente porque... Ah, pues sí. Que sepan un poco lo que es la estructura del programa, porque saber las entrañas. Sí, así lo aprendemos nosotros también. Claro, así repasamos nosotros, que nos viene bien. Las vísceras del programa. Esto debe ser como la vesícula biliar. Claro, un día toca noticia, otro día Wikipedia. Porque así aprendéis un poco de cada cosa. ¿Wikipedia o Wikipedia? Bueno, llamamos Wikipedia porque es la Wikipedia, pero como un poco aleatoria, como si hubieras tomado 4 vasos de whisky. Vale, o whisky. O kiwis. Que era como llamaban al camarero de mi pueblo, porque era un ojo, le miraba para otro lado, le llamaban el whisky. Qué cabrón. Porque, venga. Bueno, le doy aquí al azar. Venga. Un día podemos grabar para que se vea claramente cómo le doy al azar. Con tu móvil, lo grabamos con tu móvil. Me cago en la... ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pero aquí es lo que toca. Es lo que toca. Es lo que toca. Si da para mucho, da para mucho. Si da para poco, da para poco. ¿Qué ha salido? Fernando de Barrio Nuevo. OFM. ¿Qué significa las siglas OFM? OFM. Espera, estoy dando. Orden Franciscana. Orden Franciscana, ojo, ojo. Vale. Nacido en Guadalajara, no se sabe cuándo. Y muerto en. ¿Y cuál? Pero no, sí, Guadalajara. Ay, no. Aquí. Guadalajara, México, ¿eh? Ya, pero aquí cuando pinchas te lleva a Guadalajara, España. Ah. Está mal linkeado, entonces, ¿eh? Ah, espera, no, que puede ser que naciera en Guadalajara, sí, España, ¿eh? Nacimiento Guadalajara, reino de España. Claro, porque esto es en 1500, murió cuando se descubrió América. Efectivamente. Claro. Un poco después, sí, sí. Pero... O sea, bueno, no, dice que no sabe cuándo nació, pero vamos a suponer que sí murió. ¿Pero cuándo se fundó la Guadalajara del otro charco. O sea, porque a lo mejor era reino, también estaba formando parte del Reino de España. No, porque 1500, murió en 1571 y cuando nació, no, Guadalajara no existía ni de verdad. Ah, bien, muy bien visto. Guadalajara, México. Muy bien visto. Vale, lo ordenaron obispo. ¿Y murió en Santiago? En Santiago de Chile. Era para decir, mira, ¿Santiago de dónde? ¿En cuál? Ah, claro, bueno. No pasa nada. No, perdón, pasa nada. Pero fue el segundo obispo. El segundo. De Santiago de Chile entre 1566 y 1571. Algunas veces. A ver, podríamos mirar quién fue el primero. No, pero ahora estamos con Fernando de Barrio Nuevo. Vale, vale. Vale, lo ordenaron. La ordenación episcopal. Me gusta mucho la palabra episcopal. Ah. No estoy de acuerdo con nada que sea episcopaliano. No estás de acuerdo con su significado, pero no, estoy de acuerdo, sí, con la palabra, sí, a ver, con la pronunciación. Con el significado estoy de acuerdo porque significa eso. Pero con los valores que implica. Ah, no. Vale. Claro. Bien, bien, bien visto. Pero bueno, allá cada cual. Vale. Mira, Guadalajara, reino, efectivamente, reino de España. Y murió en Santiago, Capitanía General de Chile. Podemos decir que era hijo de Fernando de Barrio Nuevo y María Calderón. O sea, no era muy original. O sea, porque es Fernando de Barrio Nuevo. Entonces es Fernando, hijo de Fernando Junior. Lo podíamos llamar. Bueno, el 4010, Fergiu, ¿no? Fergiu. Fergiu. El Junior, príncipe de los gatos. Gran sección. Consagró su vida a la oración, tomando el hábito franciscano en el convento de San Francisco de Talavera, en Talavera. Vale. La casualidad. Y por decir algún dato interesante, podemos decir. Por favor, por favor. A ver, que fue recomendado por el obispo de Santiago, Rodrigo. ¿Qué Santiago? ¿Qué cojones? ¿Qué Santiago? Yo entiendo. Santiago de Chile. De Chile, que el anterior, que era Rodrigo González de Marmolejo. ¿Qué Marmolejo? Pues de Carrara. De Carral. Para sucederlo, claro, el primero fue Rodrigo González de Marmolejo y lo sucedió en 1569 Fernando Fernando Junior. Fergiu. Sí. No, me gusta Fergiu, va a quedar así, ¿eh? A la historia ya va a quedar Fergiu. Y la obra que más perdura de su periodo, por todos os estaréis preguntando, ¿qué obra? Pero hacen obras. Sí, pero preguntáoslo. ¿Qué obra? ¿Qué obra? What, ¿es la que más perdura de su periodo? Pues es la petición hecha para que los clérigos de la Compañía de Jesús evangelizaran su obispado. Ajá. Interesantísimo. Era conocido, como todos los obispos. ¿Por qué? Por su afinidad a Chupachus. Digo. No, lo pone ahí. No, no, era conocido. Aparte de los niños pequeños, era su buena vida, costumbres y por ser letrado. No pone abstente de hacer chistes. Porque en esa época no todos eran letrados. Bueno, y las letras las conocía sobre todo el clero. Y poco bueno, más. Hay gente que se sabe todas las letras de todas las canciones. Le pones una canción y se sabe la letra entera. O las letras del abecedario. Pero hay gente que no se las sabe todas. No, pues para eso tiene. Por ejemplo, el Apalabrator 2020. 2020. ¿Sabéis cómo era? ¿Vosotros estudiasteis la Y como letra del alfabeto? Sí, y la Che. Pero ahora no son. Ahora no. La son que dos no L's. Era. A mí siempre, ya de pequeño, no entendía la lógica que había detrás de que la Y fuera letra y la R doble no. Porque la R doble no era letra del diccionario. En cambio, la L, cuando yo lo estudié, sí que era letra, claro, del diccionario. Porque en el diccionario las palabras no empiezan por R doble. Ah, puede pero ser. Pero es que, como pero se dice, como se suele decir, la historia de el hábito hacia el monje. Los ganadores. Y el hábito hacia el monje. Y también se dice mucho. Se dice muchas cosas. Eso lo decía a lo largo mucho, de la vida se dice muchas cosas. ¿Sabes, Pablo? ¿Quién decía mucho lo del hábito de hacia el monje? Fernando de Barrio Nuevo. Y yo creo que ya hemos aprendido bastante por ahí. Sí, suficiente. Before I got there, my life was just a mess. No, I can call Paris my own, living the dream I've always known. Brico ladrillos. Sí, aún tenemos que ponerle el nombre a la sección. Sí, Briconsejo. Briconsejo. No, pero Briconsejo ya salía, pero eso ya está. Salía el. ¿Cómo bueno, se llama? Es que mira, esta. Salía Julien o Yoshi o como se llamara, el de las plantas. En Bricomanía, que era un bigardo vasco de estos David. Decía, os voy a enseñar cómo cuidar, cómo hacer que os crezca una enredadera de buen milenrama en vuestra cocina. No, perdona. Decía, ¿tenéis que el estrato no. con los sulfitos? Pablo, era no, es. Sigue. Y aquí hago un llamamiento. Muchas bromas se hacen con Jordi Hurtado y lo eterno que es. Y el pavo de Bricomanía sigue ahí. Pero y tiene el programa es prácticamente de la misma duración que Saber y Ganar, ¿eh? Ojito al dato. Yo creo que es el mismo, que lo repiten cada X años y nadie se acuerda porque en realidad yo creo que nadie lo ve. No, son nuevos. Bueno. Las herramientas avanzan, ¿eh? Un saludo para Julen o Lopetegui. Sí. Que se desmaye bien allí donde esté. ¿Qué nos traes, Pablo? ¿Qué hacemos hoy? Consejo, muy, muy fácil. Bueno, para esto es un poco más avanzado ya que el póster. El póster era, bueno, si alguien quería, recordamos la semana pasada o hace dos, cómo colgar un póster en la pared. Hoy os vamos a enseñar a solucionar el problema que todo el mundo tiene en su casa de una mesa, bueno, en su casa o en trabajo, donde sea, una mesa que cojea levemente. Joder, me pasa. Solo es sobre todo levemente. Cuando caminan se nota mucho. Sí, mira, este es un truco que también vale para los cojos. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Cogea una mesa. Engorroso, te apoyas, se vuelca un vaso, se te cae. Aquí no le ha pasado nunca que te apoyas en un lado y de repente tienes como una torre de vasos de champán, de estos que empiezas a llenar desde arriba. Una pirámide vasos. Que van cayendo y se van llenando. Si cogea la mesa, es terrible. O un castillo de naipes. Terribles consecuencias. Entonces. Tengo que anunciaros. Terribles desgracias tengo que anunciaros. ¿Cómo podemos hacer esto? Coger, necesitamos. ¿Coger o coged? Coged, no, bueno. No sabía muy bien cómo iba a seguir la frase, así que todavía no me podéis decir nada. Pero bueno, si tenéis a mano, podemos probar con una hoja de papel, si el desnivel es leve, o con un libro. Ya sabéis que los libros, el saber nunca ocupa lugar, en este caso sí lo va a ocupar, pero solucionándoos el problema de la mesa. Entonces, a ver, si tienes que calzar la mesa con un libro, es que esa mesa ya está un poco jodida de más. Claro, ¿vale? Claro. O sea, a ver, pero hay libros finitos. Del libro de vapor, de pequeño, del pequeño Nicolás. Son libros muy finitos. El workbook de inglés. ¿El? El workbook de inglés. Mira, oh, tochito ese. El superzorro de Roald Dahl. ¿Leíais el superzorro? ¿No os conocéis el superzorro? Pero sí que hostia, cómo moraba el superzorro, de verdad. En serio, minisección. Leed el superzorro. Cerramos sección. Le recomendamos. Pero no me dio tiempo a poner la sintonía. Ya, pero da igual. Entonces, esta hoja de papel, que la podéis, le podéis hacer los dobleces que queráis. Recordamos, para aquellos que nos sigan desde hace años, ya explicamos alguna vez que doblez es masculino, no femenino. No. Sí, sí. No es la doblez, es el doblez. Es el doblez. Tú le haces varios dobleces a un papel. No. Sí. Mientras tanto lo puedes buscar si quieres. Y os insto a que lo busquéis, pero es que es así. Entonces le hacéis los dobleces que queráis y lo colocáis debajo de la pata, que es más corta que las demás. Pobre. Sí, porque no fue al colegio, por lo que sea, no tuvo la educación. Bueno, pero eso está. Esto le pasa a mucha gente. Lástima que no lo podamos solucionar con la gente, lo de decir. Cuando eres cortito, meterle un papel en la boca. En la boca no, debajo del pie. Bueno, pero. Imagínate que poniendo un papelito debajo del pie, la gente. No sé. ¿Sabéis estos cojos que tienen un zapato con una suela súper gorda? Pero eso se puede hacer el mismo efecto. Está lleno de laruses. Claro, el mismo efecto con un zapato normal y una enciclopedia debajo. La encarta no vale. Hombre, si tienes muchos CDs. Antes. La encarta 98 yo la tengo en CD-ROM. Bueno, el caso es que si queréis tapar, arreglar una mesa que cojea, papel al canto. Vale para sillas también. Hoy empezamos una nueva sección en la que vamos a entrevistar a una serie de personajes. La palabra superhéroe puede ser la primera que venga a la mente, pero tal vez sea un poco exagerado. Desde luego, todos ellos tienen algo en común, una cualidad cercana al superpoder, que los eleva por encima del común de los mortales. Para inaugurar esta sección, tenemos con nosotros a Justiniano. Buenas noches. Justiniano. Ah, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Como su nombre es así un poco extraño, ¿podría llamarle Justin? No. Vale. De acuerdo. Justiniano. Usted ha venido hoy hasta aquí para contarnos acerca de una habilidad por la que mucha gente pagaría. La capacidad de atraer la atención del camarero en cualquier situación. Y, ojo, a la primera, ¿no? Así es. Da igual que los camareros tengan la capacidad de atención de una planta de plástico, basta con un chistido o un ademán de muñeca y al momento tengo al camarero de turno al lado. verdaderamente asombroso. ¿Y esto es algo innato o lo ha adquirido a fuerza de practicar? Desde pequeñito, oiga. Esto se dieron cuenta mis padres cuando yo tenía la tierna edad de 2 añitos. Estamos en un restaurante de primera línea de playa en Benidorm un domingo de agosto a las 2 de la tarde. Me confundieron con Chicote en un momento, una auténtica guarrada. Y como podrás suponer, no había forma de que nos atendieran. Me hago cargo de eso. Pues en ese momento, después de 1 y cuarto esperando, yo dije, basta. ¿Con 2 años? Basta, mi primera palabra, no le digo más. Y la segunda, que vino a continuación, fue jefe. Y a los 2 segundos, ahí estaba el tío, tieso como una vara y con la libreta a punto para tomar nota, chupando la punta del boli todo, oiga. Increíble. ¿Y desde entonces le funciona en cualquier situación? En todas. O la punta, mucho ruido, cenas de Navidad, da igual. Creo que hablo en nombre de toda la audiencia. Si le pido si puede decirnos algún truco o hacernos alguna demostración. Por supuesto, como no, para eso hemos venido. El sistema más sencillo y que suelo utilizar casi siempre es el clásico movimiento de mano, ¿sabe? Como si firmara un cheque en el aire, tal que así. Buenas noches, ¿qué desean tomar los señores? ¿Lo ve? Ya que estás, tráeme unas patitas y una cervecita. Lo mismo. Joder, pero ¿hasta aquí llega? Hasta aquí, oye. Que hay veces que estoy espantando una mosca y me vienen 5. Si no lo veo, no lo creo. ¿Y tiene algún otro modus operandi que quiera compartir con nosotros? Pues cuando tengo el día especialmente salsero, hago una mezcla de silbido y chistido. ¿Sabe usted? El típico de... Aquí tiene la cuenta. ¿Qué le dije? Ipso facto. Bravo. Bravo. Un aplauso para Justiniano. Gracias. Bueno, creo que ha dejado el listón muy alto para los próximos seres extraordinarios que pasen por este micrófono. Muchas gracias por venir. Por cierto, ¿quién paga esta cuenta? Gracias. Pues se ha ido. Perdone, camarero. Oiga. Nada, ni caso. Confesiones. Ay, qué... no sé, me siento sobrecogido cuando estamos en esta sección. Igual es la rever. Impone bastante. Hola. Bueno, me toca... Creo que Patty tiene algo que confesarnos hoy. Sí, hoy me toca abrirme y haceros una confesión de algo que me pasó hace unos cuantos años ya. Que me pasó, no, que hicieron unos amigos que me pasase. Ya. Resulta que estaba... Amigos, sí. Sí, no, la calidad de amigos no se le considera a esta gente. Resulta que estaba en una cafetería con unos colegas hablando y no sé cómo salió el tema de Jurassic Park, de la primera. ¿Eso qué es? Parque Jurásico, una película de los 90. Ah, que no sabía si decir la película o el parque temático real. Sí, no, la película. Hablamos de la película. Porque sabéis que existe, ¿no? Sí. Yo fui. Es la de Nublar. Sí. Yo fui. El caso es que mientras estábamos hablando de la película, me colaron, me intentaron convencer de que el gordo cabrón, el de no has dicho la palabra mágica, no era un gordo. En realidad era Kevin Spacey disfrazado de gordo. Y claro, puede sonar una disculpa, pero es una disculpa. Yo recuerdo haber visto esta película desde pequeño, ¿no? Y que durante mi adolescencia me sorprendió que el negro de esa película era Samuel L. Jackson y yo no lo había reconocido. La cara de Antonio es de flipar porque no sabía que era él o... Sí, yo tampoco, no lo sé. No te dabas me cuenta. Acabo de entender. Pero, ¿quién es Samuel L. Jackson? Búscalo. En el apalabrator. No, pero digo, que ¿quién es en la peli? Es el otro director científico, el de OK Madera. Okay, madera. Algo, es uno de los personajes secundarios, pero que mola bastante. Vale. El caso es que yo descubrí que eso en mi adolescencia, que era Samuel L. Jackson, y me sorprendió que no me diese cuenta, que no lo reconociese, ¿no? Porque claro, si te pones a ver Tyrannosaurus Rex, pues te da igual el resto de seres humanos. El caso es que Antonio asiente porque Antonio se ha dado cuenta ahora de que... Acabo de verlo. El caso es que, claro, Entendedme, ¿vale? Entended que si yo ya tenía un historial raro con esta película, si el resto de amigos de esa cafetería me estaban convenciendo de que el gordo era Kevin Spacey disfrazado de gordo, con un traje de gordo, pues yo sospeché. El caso es que entró un amigo mío en ese momento y lo primero que le preguntaron, que le dijeron es, tío, a que el gordo de Jurassic Park es Kevin Spacey disfrazado de gordo. Y él asintió, dijo que sí. Y yo, joder, esta persona no está metida en el ajo. Esta persona no se ha podido enterar, porque además yo estaba viéndolos. Podías estarle viendo las orejas. Viéndoles las manos y no estaban guasapeando con este tío, no estaban metiéndole en el ajo. Y claro, entonces dije, bueno, pues no tiene malicia, será verdad. Yo seguí insistiendo en que no. Pero al final acabé yendo al móvil y comprobando que me habían tomado el pelo. ¡Ah! Y desde aquella, pues, se meten mucho conmigo y no tengo juicio cinematográfico para ellos. Lo cual, pues, tiene un poco de sentido. Has hecho bien en venir a este espacio, porque aquí no juzgamos a nadie. No juzgas. ¿Te sientes, ¿no?, más libre? Sí, la verdad que me he quitado un peso encima, joder. Vale. Yo también. Yo aproveché para ir al baño en este momentito y estoy súper ligero ahora. Un saludo a Kevin Spacey. Hasta donde esté. ¿Preferirías? Pues nada, ya va acabando el programita. Sí, otra vez. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa ya? Pues 20 minutos. Más o menos, sí. Venga, va. 20 minutillos. Vale. Va acabando el programa y nos traemos... Un nuevo dilema, ¿no? Un dilema que es de lo que nos habéis dicho en redes de vuestra sección favorita. Sí, nos habéis dicho, esta es la única que no queremos que pare. Sí, sí. Que acabe. No, nos dijeron que la más votada fue de las que existen, porque luego hubo gente que se inventaba las secciones. Ah, bueno, y luego también estaba Pati que decía que la favorita eran las que hacía él. Coño, pero se veía que era yo el que no, decía. No, lo vi yo, pero no llegué a publicarlo. Lo podemos publicar esta semana. Igual en el pasado, bueno, ya lo hemos hecho. Pero es verdad. Por supuesto, como debe ser. ¿Qué dilema tenemos hoy? Pues vamos a ver. Volvemos a mal o mal. O sea, mal o peor. Mal o peor. Mal o peor. Vale. ¿Qué preferiríais? Tener en vuestra cara, posada en vuestra cara, una araña de tamaño grande, tamaño tarántula, ¿no? Tamaño humano o tamaño mano. Tamaño mano, tamaño mano sobre la cara. Podéis probar a poner la cara sobre la mano, o la mano sobre la cara, de estas que hacen, pero no se me oye muy bien. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? No sé, ¿15 segundos? No, 15 minutos. 15 minutos, colega. Vale, 15 minutos, una araña en la cara. Sí. Pero correteando, ¿eh? Correteando, no quieta. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Que se va por el ojo, por los labios, por la nariz. Sí. Ok. ¿Vale? Y... ir a un meeting del PP. Yo me quedo con eso, ¿eh? Uf, casi, no sé. Pero a ver, ir a un meeting del PP, por ejemplo, yo qué sé, bien metido ahí en el público. Primera fila. Ah, pero no, o sea... Primera fila, no. Detrás de los que hablan. O sea, que cuando enfoquen a Casado diciendo barbaridades, tú estás detrás y tienes en que el sentir. Plano de cámara. Ah, eso. Tienes eso, que eso. Sentir. Pero hay que aguantar todo el meeting, todo. Y banderitas para unos y aborto para otros. Ondeando, no, aborto para nadie. Y banderitas para unos. Ondeando la bandera del PP. Y hay que llevar el fachaleco, ejemplo, también. Y aplaudiendo. Y con, vale. Con fachaleco. Con fachaleco. ¿Sabéis el concepto fachaleco? Lo conocéis, ¿no? Sí. Vale. Bueno, a ver, lanzo la pregunta. ¿Vosotros qué? ¿Qué preferiríais? A mí pese a lo desagradable que puede llegar a ser, ¿vale? El meeting. El meeting. Sí. ¿Elegiríais ir al meeting? Pese al trauma que me puede ocasionar, ¿vale? Y a los años de psiquiatra que va a generar eso, prefiero el meeting a tener una araña en la cara, supongo. ¿En serio? Pero... No, es que la araña no hace daño. Las arañas no hacen daño. El PP sí que hace daño, en realidad. Es una araña no venenosa. Vale, bueno, no venenosa, caña, no asesina. Caña. Pero. Vale, pero te puede poner huevos en la nariz. Sí. Yo también vale, te los puedo poner, Pablo. Se llama Mortadelo. Es. Vale, entonces cambio y me posiciono en tener una araña correteando por mi cara durante 15 minutos antes que aguantar 15 minutos de. No, nada de 15. Meeting entero. Meeting entero. Si son dos horas. Dos espera, horas, una sí, pregunta. ¿En el meeting reparten bocatas y esas movidas? Como mucho caramelitos. Yo creo que es la única forma que tiende que vaya la gente. ¿Y puedo cambiar el de. Eso sí, te el de el casado. Por, no se puede cambiar. Por uno de Ciudadanos para que un pollito de coca. No. Pollito no. De Troya. Un pollito de Troya. No, yo si fuera de Rajoy, iría. Iría sin duda al meeting del PP. Porque las risas que te echas no te las quitan. Claro. Dices, malo será que en dos horas no se trabuque mira, alguna vez. Punto. Cojones. La araña. Yo me quedo con la araña. Pues yo me voy a quedar. Pollo. Pollo, me voy a quedar creo que con el... Es que yo no soporto los invertebrados en general. Tengo una cruzada contra ellos. ¿No te gusta ellos, el pulpo? Pero para comerlo, sí. ¿Y las arañas para comerlo? Mira, si me las preparan bien, yo no me las comería. Yo me como casi de todo. Pero... Ya lo sé. Pero, ver eso vivo, igual que un pulpo. A mí me pone un pulpo en la cara y me muero del asco. O sea, vivo. Es una guarrada. Yo no puedo con los bichos artrópodos, sobre todo los artrópodos, porque... Para quien no lo sepa, una araña no es un insecto. Es un artrópodo, pero no, todos los insectos son artrópodos, pero no todos los artrópodos son insectos. Una araña es un arácnido, porque tienen cuatro pares de patas. Como siempre, aquí es la pildorita de cultivaros en el programa de hoy. Bueno, también estuvimos lo de Fergio. Vale, pues yo preferiría... Y la doblez. El doblez. Me cago en la puta, no lo he aprendido. O sea, tú no aprendiste nada. Pues yo prefería mi team, porque... Mira, aunque fuera el de Pablo Casa, diría detrás a tope, pero a tope. Ya que estoy allí... motivadísimo, que me saquen en plan gritando, bravo, moderno, gritando es moderno, de todo, a tope. Yo elegiría araña. Araña, ¿no? Araña. A ver, tiene yo sentido. No, yo tampoco tengo, no me da mucha cosa. Tiene sentido porque de los tres, Pablo, siento decirte que el que tiene más pintita de votar bueno, a la pues, derecha no sé. Eres pues, tú, amiguito. Será por los comentarios que hago, que son súper friendly. Pues nada, mandarnos a las redes sociales vuestras respuestas. ¿Qué preferiríais? ¿La recordamos? ¿Un bicho hablando o un bicho correteando por tu cara? Eso. Perdón, que os había interrumpido. Nos vamos. Otra vez. Se acabó. Mira, parece que no pasó tiempo desde que nos despedimos el lunes hasta que nos despedimos hoy. Ya, la verdad es que aunque sí, bueno, no sé por qué. Mira, están días... las fresas encima de la mesa aún y se han puesto todas pochas ya. Ya. O sea, llevan ahí desde el lunes. Y con la araña correteando por ahí, se están poniendo las botas. Rápidamente, recuérdanos dónde pueden enviarnos las respuestas a que preferirías. Eso, Instagram, Facebook, Twitter, donde os dé la gana. Nuestro mail, lacucharapodcast@gmail.com. Pues nada, escuchadnos, recomendadnos y... ser felices. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana, el programa 11.